37 minutos sobre las 11 de la mañana. Ya les habíamos anunciado que en la jornada de hoy íbamos a conocer, de hecho así va a ser, en unos instantes, el ganador o ganadora de la campaña Gracias por elegir Ubrique, que un año más ha puesto en marcha, las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos por aquí ya esa urna con los tickets participantes. Vamos a comentar, vamos a hacer un poco de balance al respecto, por supuesto, antes. Y enseguida, muy atentos, si no les tocó la lotería, ninguna cesta de Navidad, bueno, pues todavía hay una última oportunidad con un pellizco muy importante, porque estamos hablando de un vale por 150 euros para canjear en los distintos establecimientos comerciales de nuestra localidad, lo que no estaría nada mal para comenzar el año. Sin duda. Nos acompañan tanto la delegada municipal de comercio, Remedios Trujillo, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como también una de las técnicos de la Oficina Municipal de Turismo, Laura Calvente, bienvenida, buenos días. Buenos días. Con ellas vamos a realizar ese sorteo en unos instantes. Y bueno, pues si os parece, hacemos un poco de balance, Remedios, de lo que ha sido una iniciativa que, recordemos, en esta jornada o en este año se abría, ¿no? Se abría al conjunto de pequeños comercios de nuestra localidad, ¿no? Sí, este año quisimos abrir un poco más la participación de los diferentes comercios de Ubrique, no solamente basarnos en un sector de, como ha sido en estos últimos años, de la Pier, sino que también los pequeños comercios también tuvieran la oportunidad de que participar ellos en este sorteo que vamos a tener lugar en breve, porque hay que darle también a ellos facilidades y un poco de movimiento, que ellos también sean partícipes de todas las actividades y cosas que se hagan en la localidad, y en este caso competencia de los comercios. Y bueno, pues en cuanto a participación, lo cierto es que no podemos todavía precisar el número de participantes. Lo vemos porque están dentro de una urna transparente, pero no sabemos el número exacto, puesto que se abrirá ahora para solo hacer el sorteo. A posteriori sí que se podrá ya conocer. Sí, de una vez que se haya finalizado, Laura, que la que ha estado ahí al piñón junto con Carmen, que son las que han estado en la oficina y han estado viendo la participación. Es cierto que ha habido bastante participación, que podría haber habido muchísimas más, que una oportunidad, como tú bien has dicho, de tener un dinerito y a primero de año, que viene muy bien, y que en años venideros pues tendrá más auge. Yo estoy segura que sí, que la gente participará más, y que la participación no ha sido mala, sino Laura, que te lo puede ya confirmar. Sí, porque nos decía Laura que antes de comenzar se han repartido unos 500 tickets, unas 500 formularios, y que, bueno, no se han entregado todos, pero sí un buen número, ¿no? Sí, claro, se imprimieron en un principio 500, se han repartido, bueno, pues por bastantes comercios de la localidad, y sí que, bueno, en apariencia de la urna creemos que más o menos la mitad pueden haber participado, sí. Es complicado, la verdad, que precisar el número, pero sí que, bueno, pues parece que podría haber al menos 200 o una cosa así. Me decían, ¿no?, que esta tarde, de todas formas, una vez que ya realicemos el sorteo, pues también se irá contabilizando, bueno, pues para tener, ¿no?, exactamente la participación que ha habido este año, que en cualquier caso sí que ha sido importante, ¿no? Claro, la participación se contabiliza ya esta tarde la cifra, y sí que, bueno, como este año se ha cambiado el sistema, creemos que otros años, no es que haya habido menos que el año anterior, sino que creemos que al abrirse a más tipos de comercio, sí, seguramente el año que viene habrá que sacar no 500, habrá que sacar 1000 participaciones o más, porque sí que bueno, que Ubrique tiene mucho comercio, y intentaremos abarcarlos a todos. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Formularios en los que se especifica un número de teléfono de contacto, así que vamos a intentar contactar con el agraciado o agraciada. Bueno, pues también, por ejemplo, debían precisar el comercio y la fecha donde realizamos esa compra. Exacto, ¿no? Sí, eso solamente era, mira qué requisito más, bueno, más simple, que era más que poner su nombre, su número de teléfono y el comercio donde había realizado su compra, y nada más. El requisito era, no era muy difícil. Y a excepción de bueno, lo que son compras de alimentación, pero en cuanto a pequeños comercios, cualquier compra era... Sí, claro, cualquier establecimiento de nuestra localidad, como dijimos, tú sabes que te comenté anteriormente, como era una zapatería o era, aparte de lo de piel, artículo de piel, pues también hay de ropa, aquí también tenemos de ropa, tenemos de artículos de regalo. Vamos, que variedad sí hay. Entonces, pues, como ha dicho Laura, verdad que en próximos años esto se va a tener mucho más auge y no va a faltar mil, tendremos que hacer muchísimas más. Así que yo animo a toda la gente que el año que viene, que va a estar informada con mucho más tiempo, que le va a dar tiempo y que va a hacer mucho mejor la participación. Y eso es lo que nosotros queremos, que participe la gente y que compre en nuestra localidad. Seguramente más de un oyente se está arrepintiendo ahora mismo de no ver, porque quien más que menos hace, sí, claro, evidentemente, compras en estos días en nuestra localidad y, bueno, pues con ese solo y único requisito podía participar en esta campaña. Pues si os parece, vamos allá, ¿no?, con la apertura de urnas, un momento que además, bueno, pues para después también publicarlo, lo vamos a recoger en vídeo. Para, bueno, pues como decimos, que también se vea. Ánimo, Laura. Abre, abre. La mano. Venga, tú eres la mano inocente. Y hacemos la apertura de esa urna en la que, pues como decimos, se cuenta con cada uno de los participantes. Venga, venga. Venga, dale ahí, dale. Dale, dale. No se mira. Venga, venga. Pues ahí tenemos al ganador o ganadora, cuyo nombre es... María Isabel Villalba Domínguez. Anda. Es de Ubrique y el comercio Outlet. Es una tienda de piel la que ha salido. Pues enhorabuena. Vale. Pues ya lo tenemos, por tanto. María Isabel... Villalba. Villalba... Domínguez, que puede que nos esté escuchando en estos instantes. Vamos, de hecho, a intentar contactar con ella y darle directamente la enhorabuena para, como decíamos, un vale de 150 euros que va a poder canjear en cualquier establecimiento de nuestra localidad, ¿no? Eso es el único condicionante, ¿no? Sí, claro, aquí, que lo gaste en nuestra localidad, lo que vea conveniente, pero aquí en nuestro comercio. No tiene por qué ser en el establecimiento en el que ha realizado la compra. No importa. Si lo puede repartir. Como quiera, como vea conveniente o como le haga falta. Por eso hemos querido abrir un poco el abanico, para darle también un poco de participación a los demás comercios. Es una iniciativa que, recordemos, se une a otra serie de campañas que se desarrolla por parte de comercio, además en colaboración con la propia Asociación de Comerciantes de Ubrique, porque ese es el objetivo, ¿no?, impulsar el comercio local. Claro, hombre, y además junto con la participación de la ACU, Asociación de Comerciantes Ubriqueños, pues esto hay que darle un poquito de... levantar nuestros comercios y a apoyarlos en todo lo que podamos. En este caso, con estas campañas, pues vienen bien también en la ayuda. Y bueno, pues ya lo habéis comentado de todas formas, es una iniciativa que se pretende dar continuidad y de hecho, pues impulsarla más si cabe, ¿no?, en estas ediciones próximas. Claro que sí, además, gracias por el jury que no solo ha sido esta campaña de que tengan un sorteo de 150 euros, como bien sabes, ha hecho para las personas también de fuera, que de nuestra localidad, que hayan venido, que tengan también una información de todo lo que se ha hecho durante el mes entero de diciembre, de los eventos que hemos tenido, y tener una información. Pues creo que tenemos contacto con la ganadora, que vamos a poder darle la enhorabuena en directo. Decíamos que se trata de una persona de Ubrique, ¿no? Ha quedado el premio aquí en casa, ¿no? Sí, sí. Laura Ubrique. Y nos escucha ya María Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues antes que nada, no sé si te han dado ya la noticia a la hora de contactar. Sí, efectivamente, me la acaban de comunicar, estoy muy contenta. Pues enhorabuena, por supuesto. No sé si estabas pendiente de la radio ahora mismo o no. No, porque estoy en el trabajo, me la acaban de comunicar. y tengo un segundito nada más. Pues al menos que sea, vamos a aprovechar, tenemos por aquí a la delegada de comercio. Remy, no sé si quieres comentar algo. Sí, enhorabuena, Mari. Muchas gracias, muy contenta. Bueno, enhorabuena, y nada, a gastarlo y a disfrutarlo. Y Laura, por aquí. Y Laura, no sé si quieres comentarle algo. Pues nada, enhorabuena, y se puede pasar por la oficina a recoger el vale cuando quiera. Marisa. Muy bien, pues ahí estaré esta tarde. Marisabel, que este ticket no sé si lo entregaste hace mucho, a principios de Navidades. Pues a principio no fue cuando estuve comprando los regalos de Navidad. Pues a mediados, finales, sí. Bueno, me pasa por aquí además el ticket en el que aparece, ¿no? La fecha de la compra, el día 4. Vale, pues entonces fue el día 4, que no recordaba bien cuándo fue. Que vaya vale. Forma de comenzar el año, ¿no? Pues perfecto, hombre, mejor imposible, ¿no? Un pellizquito que viene. Un poquito de suerte, ya que no me toca nada en los cupones. La lotería nada, ¿no? Estoy muy contenta. ¿Cómo, perdón? Digo que la lotería no cayó nada, así que... La lotería nada, hijo, nada. 20 euros y poco más. ¿Sabes más o menos, tienes pensado en qué podrías dedicarlo? Pues en comprar artículos de piel, seguramente. Creo que es la mejor idea, o algo en la localidad, seguro. Que va a ser en Ubrique, seguro, vamos. No, seguro no, Mari. Es que tiene que ser Ubrique. Es un requisito indispensable. Pero bueno, está claro. Hay un buen número de opciones, ¿no? Claro que sí, lo tengo que pensar. Es que ahora mismo no me viene, pero seguro que algo aquí en la localidad podrá hacer algún regalito. Así que, Marisabel, para no sé cómo se comportaron los reyes, ¿regalo para ti misma o para otras personas? ¿El que he comprado o el que voy a comprar? El que va a comprar. Bueno, para los demás, regalito. Soy generosa. Pues Marisabel, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena, insistimos, por supuesto, por ese premio, un vale de 150 euros que vas a poder canjear en establecimientos comerciales de nuestra localidad. Y te dejamos ya porque nos comentabas que te pillamos además en el trabajo. El trabajo me llama. Así. Pues muchísimas gracias, que tengáis buena mañana a todos. Igualmente. Gracias, enhorabuena. Hasta luego, gracias. Gracias. Marisabel Villalba Domínguez, insistimos, la ganadora de ese premio, el único, bueno, pues esta vez se ha concentrado dentro de lo que es esta campaña, nada menos que 150 euros que vienen perfectamente para, bueno, pues afrontar la cuesta de enero tan temida y el arranque de año. Bueno, pues ahí teníamos a la ganadora que, ya decimos, directamente puede pasarse por ese vale y canjear en los próximos días, ¿no? Allí está Laura o está Carmen y le darán el vale correspondiente y nada, emplearlo. Y si no saben dónde emplearlo, que lo llamen. Se le pueden dar ideas. Y para el resto de bueno, pues participantes, que han debido ser un buen número por lo que vemos aquí en cuanto a los tickets, pues suerte para el próximo año, porque se le va a seguir dando continuidad a este proyecto, ¿no? Y agradecer la participación, sobre todo agradecer la participación de los ubriqueños en esta campaña. También los ubriqueños y también la gente que han comprado, las personas que han venido de fuera y han comprado en diferentes tiendas de artículos de piel o en diferentes sitios, pero agradecemos sobre todo a nuestros ubriqueños, que son los que mayoritarios son los que han participado. Te iba a comentar eso precisamente, ¿no? Que al reflejarse ese dato, si es de Ubrique o no, puede verse también, ¿no? Observarse en un poco en la valoración de datos el porcentaje de personas que han visitado nuestra localidad realizando esa compra, ¿no? Claro, sí que hemos notado, al abrirse a todo tipo de comercio, sí hemos notado que ha habido más participación de Ubrique que otros años. Pues todo ello en torno a la campaña, gracias por elegir Ubrique. Hablando de comercio, ya por finalizar, bueno, le seguirán ahora otra serie de iniciativas, otras campañas, coincidiendo con jornadas especiales, ¿no? Sí, ya estamos a un mes escaso de ya San Valentín, que es lo próximo que ya viene, así que ya, y así continuamente, tú sabes, el día del padre, el día de la madre, el día, y por ahí más días. ¿Con novedades algunas de las campañas? Bueno, algunas ya iremos cambiando también un poco, porque también hay que darle otra salida y otra cosita también, de vez en cuando. No sabemos todavía lo que vamos a hacer, estamos en ello, ¿verdad, Laura? Estamos maquinando un poco. Pues lo próximo, ya sabemos, para el 14 de febrero, ese día de San Valentín. lo iremos comentando. Hoy nos queríamos quedar con el sorteo en directo, como han podido comprobar, en torno a esta campaña. Gracias por elegir Ubrique. Nos han acompañado tanto la delegada municipal de comercio, Remedios Trujillo, como la técnica de la oficina municipal de turismo, Laura Calvente. A ambas, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Buenas tardes. A vosotros.